Este fue el final de mi carrera. Se terminó la primavera. Este es el final de mi carrera. Se terminó la primavera. Me dan los últimos gustos. Yo con los últimos sustos. Voy a quedarme en la segunda fila. Y tal vez en la tercera. Voy a quedarme en la segunda fila, tal vez en la tercera. Nada es lo que antes era. Este es el final de mi carrera. This is the end, little friend. Ya me di cuenta lo que pasa. This is the end, little friend. Ya me di cuenta lo que pasa. Pasa que me quedé sin casa. This is the end, so little friend. El black es el black y el negro es negro. El black es black y el negro es negro. No puede faltar mucho más que me desintegro. Cuarto día sin dormir, nada más prefería vivir. Es mi cuarto día sin dormir, nada más prefería vivir. Borges nunca pudo ser feliz, yo también soy desdichado. Cuatro noches desvelado, con el corazón en el cuarto de al lado.